te quiero ver, mujer, quitándote el vestido y así muy suavemente sentir tu cuerpo junto al mío. DJ Nike. Las sábanas mojadas que caigan al suelo y que se inunde nuestro amor con los sentimientos. Hermosa que es tu piel, tal cual me imaginaba, tan suave y delicada, siento escalofrío por mi espalda. Mis manos están tocando tus pechos ardientes y poco a poco voy bajando hasta llegar a tu vientre. Mujer, estás enloqueciendo de placer, te voy a hacer el amor una vez y otra vez. Aquí te tengo desnuda ante mí, es un sueño tocarte y al mismo tiempo terminaremos tú y yo, y así poder los dos juntos gozar de nuestro amor en una nube vieja.